como la base de todas esas resistencias que se plantean desde las asociaciones de vecinos, esas luchas y demás, y digamos con una intención mucho más política, directamente casi ligada al partido, ¿no? Del flamenco con letras reivindicativas, ligadas políticamente en ese sentido. En esa película de Bilbiche, lo que vemos el flamenco es como más en otras diversas capas en las que el flamenco se liga con ese elemento de resistencia vecinal, pero en distintos estratos, digamos. Por un lado, por ejemplo, las sevillanas reivindicativas que salen cantando, que es con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, pero cantados por unos migrantes que residen en un barrio periférico de Barcelona. Bueno, no sé si lo sabéis, Bellvitge es una ciudad dormitorio de las afueras de Barcelona, ¿no? Eso que se construyó en los años 60. Y bueno, y es como el origen, ¿no? La película es como el origen. Bueno, desde eso, Pedro Sierra, que sale tocando jovencísimo con Ginés Ortega, que ambos son de Hospitalet y que ilustran un poco como el tejido flamenco que se va fraguando en aquellos ambientes, como el tema del flamenco, cómo articula un poco la comunidad, que dice el arquitecto municipal que es imposible que surja en esos bloques, cómo el flamenco es un articulador de esa... de esa comunidad, que por un lado es como una especie de añoranza de un origen difuso, porque los orígenes de esos migrantes no es único, es como bueno, pues de toda Andalucía, Murcia, Levante, Extremadura, incluso Ciudad Real, etcétera. Entonces el flamenco es como una especie de invención en ambas direcciones, ¿no? Hacia el futuro y como hacia el pasado, una especie de origen común que no es común y un futuro común que es la comunidad que se construye, sobre todo alrededor de las peñas, que fueron espacios pues súper importantes para la articulación de esas comunidades en los años 70, ¿no? Sobre todo. Y luego, bueno, pues el tema de las luchas, lo que veníamos hablando también esta mañana, ¿no? Cómo este es un caso paradigmático en el que para ese problema habitacional la solución que se impone es esta apertura al mercado más devastador de la construcción de las viviendas. En este caso, por ejemplo, en Bellvitge tenemos esas imágenes de Emma Goldman en los años 30 visitando las colectividades agrícolas de Hospitalet en los mismos terrenos en los que luego se construyen todos estos edificios, ¿no? Y es una multinacional de la que Monsanto forma parte y se construyen todos esos bloques con todo el tema especulativo que sale más o menos en el documental, que Bellvitge hoy en día es un barrio bastante decente, un barrio popular, pero que funciona bastante bien gracias a todas las reivindicaciones de los vecinos, a todas las luchas que han tenido durante muchos años, que también más o menos sale reflejado, pero es equipamientos, alumbrado público, todo el tema de infraestructuras y demás, fue igual a cosa de las luchas vecinales. Y yo creo que nada más, bueno, salen algunas cosas que pueden incitar al debate en la película, pero yo casi preferiría en este caso, como ellos lo van a hacer un poquito más diferente a Esteban y Mons esta mañana, que se han preparado como una presentación, yo apostaría más porque vosotros contarais y mostrarais vuestras imágenes y luego ahí, si acaso, ya abrimos el debate, ¿no? Como para...